Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Club de fans de Thalía, bien por los mails que mandan, ¿eh? Muchos gracias por escribirnos para apoyar la canción esta de Ten Paciencia y pedirla constantemente. Se necesitan agallas, señores, para apoyar una canción tan mala. Es que la verdad es que sí. Thalía ha tenido sus éxitos, pero este es uno de sus fallos. Ten paciencia. Top 20. Número 2. Bueno, pero todavía no entra al top 20, ya entrará, ya la presentamos alguna vez en la mira. Igual y sube algún día. Vamos al lugar número 2 esta semana en el top 20 de Monitor Latino. Te voy a extrañar. Se siente morir. No puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Aparte de dar, no siento. Visita omardavila.com. Ahora vienen un poco de datos para saber por qué esta canción es el número uno esta semana en la lista de éxitos del Top 20 de Monitor Latino. Déjenme decirles que esta empresa, el Monitor Latino, checa a 108 estaciones pop en español. Y déjenme decirles que en ese lapso, esta semana fue tocada, 2,887 veces esta canción. ¿Saben lo que les digo? 108 estaciones, 2,887 veces. Por eso es el número uno, Julieta Venegas. Top 20, número uno. Que tú me entregues dejará pendientes. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar mí lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómame lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único. Retractar de lo que dije de Thalía el día de hoy. Aunque venga Tommy Motola y me dé payola. Está muy fea la canción. Esto fue Top 20. Yo soy Omar Dávila. La próxima semana nos escucharemos con otro show, el 54. Bye. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.